you gonna do? You gotta get on the groove. If you want your body to move, tell me, baby, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall, get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really won't take a chance? By standing on the wall, get your back up off the wall. Well, I heard all the people saying, get down on it. Oh, what you gonna do? Do you wanna get down? Oh, what you gonna do? Get your back up off the wall. Dang, come on. Get your back up off the wall. Dang, come on. Get down on it. Come on in. Get down on it. If you really want it. Get down on it. You gotta feel it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Come on in. Get down on it. Get down on it. Get down on it. While you're dancing, get down on get down it. On it. Un clásico de 1981 sonaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, por una banda muy importante dentro de lo que fue el funk y el disco. Kool & The Gang, famosos por temas como por ejemplo Celebration, Ladies Night, Jungle Boogie, Spirit of the Boogie, Open Sesame, Summer Madness, Winter Sadness. Y esta canción que fue producida por un gran maestro de Brasil, por Eumir Deodato, el tema Get Down On It. Nos vamos ahora con un tema que fue compuesto por Sonny Henry y originalmente grabado por el percusionista Willie Bobo, percusionista del Latin Jazz, en 1967. Sin embargo, su versión más famosa fue hecha por Santana en su primer álbum, un álbum homónimo del 69, y esta versión fue número 9 en los Hot 100 de Billboard. Y eso es lo que vamos a oír ahora. Aquí está Santana con esto que es Evil Ways. Baby, en el sabor de la noche. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez, recordándoles que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Está conmigo en el sonido Mauricio Amador y estaban oyendo a la reina del pop Madonna con uno de sus grandes clásicos, un tema del año 2000, la canción Music. Vamos ahora a recordar a un hombre que nace un día como hoy en 1903 y aunque nació en Rusia, realmente sus mayores aportes musicales los hizo al Great American Songbook, el gran cancionero estadounidense, que yo creo que es el movimiento musical y tal vez cultural más importante que tuvo Estados Unidos en cuanto a sus artes, realmente, en la primera mitad del siglo XX, junto con el cine, me atrevo a decir. Y es obviamente ese movimiento maravilloso al que pertenecieron grandes compositores como George Gershwin, Jerome Kern, Cole Porter, y este hombre, su nombre real era Vladimir Dukhelsky, pero se dio a conocer como Vernon Duke y dio grandes canciones como April in Paris, I Can't Get Started, Autumn in New York, y esta canción que vamos a oír ahora en versión de Rod Stewart, una versión del año 2005, aquí está Taking a Chance on Love. I'm Un gran trompetista de jazz nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, el señor Chris Botti, un hombre que se dio a conocer primero como integrante de la banda de Sting. Estábamos escuchando un pedazo de un concierto que él hizo en Boston en el 2008 con la Boston Pops Orchestra y con varios invitados especiales, y entre esos estuvo su antiguo jefe Sting con su guitarrista de muchos años, Dominic Miller, y juntos hicieron esta versión de un clásico que originalmente grabó Sting en su álbum Ten Summoner's Tale de 1993, uno de sus grandes éxitos, por Chris Botti, Sting, Dominic Miller y la Boston Pops Orchestra, If I Ever Lose My Faith in You. Turno ahora para uno de los grandes clásicos de Sade, una canción de su segundo álbum, Promise, de 1985. Esto se llama Never As Good As The First Time. Thank you. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, le saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo a George Michael con un tema de su último álbum de estudio, el álbum Patience del 2004. La canción Amazing. Nos vamos a despedir con un clásico del disco, un tema de 1978 por la banda de Bernard Edwards y Nile Rodgers, la banda Chic. Un tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard y dice así, Le Freak. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez, Mauricio Amador y María Paula Aguas por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Thank you.